palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito. Así comienza La Bruja de las Palabras. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? Hoy presentamos una nueva historia de la humanidad. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Programa número 339. 2024. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. Hace 3 años. Se publicó un libro que para nosotros fue muy especial, es muy especial. Se llama El amanecer de todo. 2 puntos. Una nueva historia de la humanidad. Año 2021. Escrito por un antropólogo y un arqueólogo. El antropólogo es de Estados Unidos, Nueva York, y el arqueólogo de Londres. Los dos se llaman David Graver y David Wengrow, con W. David Graver, el antropólogo, es discípulo de Marshall Salins. Y discúlpenos, habitualmente no somos burocráticos con estos asuntos, pero Marshall Salins es quien escribió un libro que hemos comentado en La Bruja, que es La ilusión occidental de la naturaleza humana. Y ese es el tema que estamos tratando, quizás ya demasiado, pero para nosotros es una de las claves. Discutimos sobre sistemas políticos, educación, moral, organización social de todo tipo, familiar, pareja, crianza, etc. Y nosotros decimos, mirá, según de qué fantasía partas, en función de eso vas a tomar decisiones. Y la manada se mueve muy así. Hay unas creencias compartidas que se divulgan a través de los medios, de las redes, de ciertos libros, religiones, tradiciones familiares, etc. Y la cuestión es que esa ilusión fantasiosa de cómo somos ya está cumpliendo añitos. 2.500 añitos tiene y parece producir siempre resultados muy similares. Pueden cambiar algunos detalles. En vez de un rey con su castillo y todo un séquito y una realeza de cientos de personas, hoy, bueno, casi no ha cambiado. Hay un puñadito de poderosos rodeados de algunos cientos o miles de personas que se benefician del esfuerzo del resto. Si hablamos de lo político, sería eso. La educación casi no ha cambiado. Los adultos creen que saben lo que deben aprender los niños y las niñas. Y la educación está centrada en el mundo adulto, mayoritariamente. Así que esa fantasía que se llama cultura occidental ha perdurado muchísimos siglos, va dando distintos resultados que algunos opinan que son distintos, que es distinto el feudalismo al neoliberalismo, suponete, es distinto el capitalismo al imperio romano. Nosotros decimos, mira, la sensación es que de un modo u otro siempre termina habiendo un pequeño grupo, pequeño en términos relativos, que la pasa mucho mejor que las grandes mayorías. Después, en esto hay matices, pero el eje es ese. Se llama cultura occidental. Lo que proponen estos señores Dicen, esa no es la naturaleza humana. No es la única forma esa de organizar una sociedad. Y lo fundamentan en investigaciones arqueológicas que muestran que ha habido culturas muy distintas, distintas a la occidental y distintas entre sí. Hemos experimentado los seres humanos muchas variantes. Varias de ellas duraron muchos siglos. Y un poco el final del programa, si usted quiere, si está apurada, señora. El final del programa es, entonces podemos ir haciendo algunos cambios. No hay una ley implacable que dice que en una cultura tiene que haber una clase dirigente privilegiada. No. Vamos a ver que ha habido culturas que durante siglos, con muy buenos desarrollos de toda índole, duraron muchísimo tiempo. Hasta que en un momento aparecen los reyes. Y entonces el historiador occidental dice, acá está el apogeo de lo que fuera, del Imperio Romano, de la civilización de Creta, aquí en los Andes el Imperio Inca, ve, acá está, fíjate, este es el fruto maduro de la cultura andina, es el Imperio Inca, que en realidad, si bien se lo mira, fue lo más triste que pasó en los Andes, además de la llegada de los españoles. Había habido miles de años de cultura andina con otro tipo de conceptos de convivencias que no imaginaban ni querían la existencia de un imperio. El imperio tenía, mirá, casualidad, también el Inca, un pequeño grupito de personas que se beneficiaban del esfuerzo del resto. Pero la historia, todavía hoy, incluso muchos andinos dicen con orgullo de la existencia de ese pequeño periodo, solamente 100 años, en 4.500 años de historia andina. Solamente esos 100 años son los que se subrayan, se muestran con orgullo, porque allí había reyes poderosos que ampliaron no sé cuánto su imperio. Y la felicidad, y la ternura, y el bienestar, y la amistad. No, esas cosas más bien fueron perjudicadas con la llegada del imperio. Antes tampoco era la perfección, no se vaya a creer. Pero usted sabe que la historia documentada, en particular, vamos a hablar de América, tiene innumerables ejemplos de personas que, pudiendo elegir un mundo con reyes y un pequeño grupito que gobierna y muchos territorios y poder y armas, pudiendo elegir entre eso y una comunidad sencilla de aborígenes americanos, ¿a qué no sabe usted qué han elegido? Ya se lo imagina, si yo se lo estoy preguntando, es porque la respuesta puede sorprender. Han sido famosos algunos casos, pero investigando más a fondo, con las nuevas herramientas que hoy tenemos, resulta que había un montón de leyes que prohibían a los europeos irse a vivir con los indios, y los castigos eran tremendos. Ahorcamiento, fusilamiento, etc. No podés irte a vivir con los indios. Quédate con los europeos. Entonces uno, algunos le llaman principio de revelación a esto, un poco exageradamente, quizá. Si había leyes que lo prohibían, parece que era considerable la cantidad de europeos que en la comparación de los dos tipos de cultura, ya se lo dije, una con un grupito poderoso, mucho poder, y todo lo demás trabajan para esos, y otra con otras características, que encima no eran iguales entre ellas, había de todo allí. En muchísimos casos, elegían vivir con las comunidades indígenas. Personas de todos los sexos y todas las edades, eventualmente incluso los que habían sido raptados por los indígenas, cuando los amigos, después de un gran esfuerzo, los iban a rescatar, entre comillas. Ya adivinó lo que hacían, ¿no? No, déjame, yo me quedo acá. Incluso niños veían llegar a sus padres biológicos, europeos, y salían corriendo rumbo a sus padres indígenas, padres adoptivos. Porque la cultura occidental, si bien es maravillosa en algunos aspectos, también tiene algunos malos tratos sistematizados que agobian, por lo menos, a muchas personas, a cierto tipo de personas, ciertas personalidades sufren, sufrimos, me permito decir, más que otras, las jerarquías, el orden, la burocracia, el sostenimiento de una apariencia, aceptar la existencia de que un pequeñito grupo se privilegie del esfuerzo de todos. No a todo el mundo eso le cae bien, aunque solamente allí puedas viajar en avión. Uno de los dos autores del Amanecer de Todo, Una nueva historia de la humanidad, año 2021, David Graeber, que falleció meses antes de que se publicara el libro, y David Wengrow, de Londres, antropólogo y arqueólogo, Oxford es uno, el otro no me acuerdo. Oxford es una universidad que queda a 100 kilómetros de Londres, hacia el oeste. ¿Qué dice el propio libro cuando comienza? Durante generaciones hemos visto a nuestros antepasados más remotos como seres primitivos, ingenuos y violentos. Se nos ha dicho que solo era posible alcanzar la civilización sacrificando libertades o domesticando nuestros instintos. En este ensayo, los reconocidos antropólogos David Graeber y David Wengrow demuestran que estas concepciones, que surgieron en el siglo XVIII, fueron una reacción conservadora de la sociedad europea ante las críticas de los intelectuales indígenas y que no tienen un aval antropológico y arqueológico. Esto de que nuestros antepasados fueron ingenuos, ¿verdad? Es el resultado de una coyuntura, una discusión, etcétera, ¿no? Que continúa hasta el día de hoy, por cierto. En el rastreo de esta falsa línea de pensamiento de que nuestros antepasados fueron primitivos, ingenuos y violentos, y que solo se podía alcanzar la civilización sacrificando libertades o domesticando nuestros instintos, o sea, cultura occidental, ¿no? En el rastreo de esta falsa línea de pensamiento, este libro, El Amanecer de Todo, defiende que las comunidades de la prehistoria eran mucho más cambiantes de lo que se ha pensado. Este planteamiento desarticula los relatos fundacionales más arraigados y que tanto hemos conocido y que reproducen canales de documentales, libros, películas, cátedras, etc. Este planteamiento desarticula estos relatos fundacionales desde el desarrollo de las ciudades, que se cree que estuvieron relacionadas con la agricultura, suponete, son como leyes que quizás la gente común no las conoce, pero casi todos los relatos acerca del pasado están basados en esta clase de creencias, de que había unas lógicas que regían la construcción de las sociedades más civilizadas e importantes, entre comillas importantes, ¿no? Siempre con este grupito de privilegiados. Incluso los orígenes del Estado, la desigualdad o la democracia. El amanecer de todo, este libro, es una nueva historia de la humanidad, un texto combativo que transforma nuestra comprensión del pasado y abre camino para imaginar nuevas formas de organización social. Y este es el punto. Si usted quiere, terminamos acá el programa y nos vamos a casa. Este libro y algunas de las ideas que alcanzaremos a decir hoy, y si no, usted tiene acceso a este libro, está disponible en internet, y si no, se comunica con nosotros y se lo mandamos, en formato digital, claro está. Abre camino para imaginar nuevas formas de organización social. Y ese es el punto. Ese es el punto del programa de hoy. Es lo único que nos importa. Che, la cosa es así, bueno, ¿qué va a ser? El ser humano es así. Hay que... No. Se pueden probar cambios. Es fácil, no, yo no dije que fuera fácil. Yo dije que se pueden probar cambios. Y hoy en día, hoycito, hay comunidades, países enteros, que están ensayando innovaciones, desde hace siglos las ensayan. Habitualmente no les va muy bien porque llega ese grupito que le contaba y no le conviene que haya gente feliz. Como hemos hablado tanto en La Bruja, la gente feliz no consume ni obedece sin más la voz que habla más fuerte. Porque una vez que sos feliz, ya mirás el mundo de otra manera. Mientras estás lleno de miedo y preocupaciones, y no te alcanza, y no sabes, y no podés, etcétera, etcétera, que es el clima que aparentemente ese grupito trata de generar. Bueno, claro, si estás así, ni siquiera te imaginas nuevas formas de organización y aceptas la que hay. Y hasta consideras que aceptar es una gran virtud. Muchas veces sí lo es. Otras veces, quizás no tanto. Este libro es una obra monumental. Quizás se refiera al tamaño. El libro en sí tiene 480 páginas. A ellas se suman 180 páginas más de bibliografía, no sé cuántos libros hay, como 80, 100, no lo conté. Y citas de todos los colores, porque es un libro de investigación hecho por un arqueólogo y por un antropólogo con las nuevas técnicas de investigación que hay hoy, que yo le contaba en alguno de los últimos programas. Esta es una obra monumental que cuestiona las ideas de pensadores como Francis Fukuyama y Yuval Noah Harari, a quien aquí también hemos criticado mucho, porque repite esta versión de que el ser humano es malo y va a hacer todo lo posible para destruir a su amigo, etc. Igual que Sigmund Freud. Son estas corrientes occidentales, tristes, retrógradas, que reproducen aquellas discusiones del siglo XIX, y que en todo caso le falta un poco de picardía, no sé, creatividad, audacia para decir, che, algunas cosas podemos cambiar. Algo así. No digo que sea fácil, no digo que leyendo un libro usted vaya a avanzar nada. Pero si no hay leyes rígidas que inexorablemente desembocan en esta clase de sociedad, si no hay esa clase de leyes, entonces tenemos una oportunidad. Quizás. Nosotros, las generaciones que vengan. La suposición de que las sociedades se vuelven menos igualitarias y libres a medida que se hacen más complejas y civilizadas no es más que un mito. Es una fantasía. Yo agregaría, es una posibilidad. Hemos visto sociedades que a medida que se hacen más complejas y civilizadas se vuelven menos igualitarias y libres. Pero hay otras que no. Y de eso se ocupa este libro. Las describe, las enumera, cuenta detalles de cómo ocurrieron, de qué clase de error cometieron los historiadores cuando las miraron. Como le contaba hace un rato, subrayaron las pirámides de Egipto, suponete. Y no subrayaron los 700 años previos a la pirámide. ¿Qué pasó en esos 700 años previos? No, periodo intermedio le llaman, suponete. O periodo predinástico. Bueno, cada cultura tiene su nombre, ¿no? ¿Y qué pasaba en esos 700 años? A mí, con 700 años de una vida linda, con amor, amistad, respeto, alegría, baile, el trabajo suficiente para la sustentación, no para enriquecer a otros. A mí me alcanzan 700 años, ¿eh? Creo que con mucho menos me arreglo. ¿Cómo era Occidente hace 700 años? Peste negra. Todos creyendo que la peste negra era por culpa de los pecadores. Quemaban vivos a los judíos porque pensaban que era culpa de ellos. ¿Qué habrá pasado en esos 700 años del periodo intermedio? Pero no, los historiadores lo descartaron porque no había expansión del territorio, no había grandes riquezas, no había reyes poderosos, no había grandes construcciones. Esa historia nos contaron. Así de delicado es el asunto, así de sutil me refiero. La humanidad ha experimentado una enorme diversidad social y los modos de organizar la sociedad han sido mucho más flexibles y creativos de lo que se pensaba. No necesariamente hay una evolución lineal desde sociedades primitivas e igualitarias hacia sociedades o civilizaciones complejas y jerárquicas. Eso es lo que se había repetido hasta el cansancio. Estos señores dicen, no, mira, nosotros encontramos eso y 15 cosas más distintas. Por ejemplo, sociedades que tuvieron agricultura y que después la abandonaron. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, así. Bueno, y varios casos más que duraron siglos. ¿Y eran felices? No sé. Yo no sería tan ingenuo. En todo caso, la ley que durante muchas décadas se repetía de que las sociedades humanas funcionaban así y así, eso es falso. En algunos casos ocurrió eso, en otros casos esa ley queda desmentida, queda hecha trizas. No funcionó esa ley, funcionaron otras, de toda índole, de las lindas y de las feas. Y de las buenas y de las malas hay desde tiempos muy remotos. De las buenas, por ejemplo, tenemos en el yacimiento de Manisi, yo creo que es un Homo habilis, hace casi 2 millones de años de nuestros antepasados, digamos, un famoso cráneo de una persona que no tenía dientes. Estaba envejecido, pero alguien se ocupó de cuidarlo. Eso es lo que deducen los arqueólogos. El que va a hablar es Enrique Baquedano, un arqueólogo que trabaja en Old Dubai, la que se considera la cuna de la humanidad. Ahí están los primeros restos, los más antiguos me refiero. Cuando diga garganta, se refiere a la garganta de Old Dubai. La primera manifestación de comportamiento social, cooperativo, que desde un punto de vista de ayuda a los congéneres más débiles, lo tenemos arqueológicamente demostrado en Demanisi, el cuarto cráneo de Demanisi, donde un ser sin ni un solo diente consiguió vivir durante algún tiempo más, una vez que había perdido completamente la dentición. ¿Eso es extrapolable a lo que sucedió en el comportamiento de Homo habilis en la garganta? Seguramente sí. Es decir, si hay manifestaciones de solidaridad y de cooperación social muy sólidas en grupos de primates, como sobre todo son los bonobos y los grandes chimpancés de sabana, es muy previsible que existiera este comportamiento también entre homóviles. Pero eso al día de hoy no podemos testimoniarlo desde un punto de vista estrictamente arqueológico. La garganta de Olduvai en Tanzania. Así que fíjate, él dice, mirá, vemos comportamientos solidarios, pero no podemos asegurar que eso sea en todos los casos. Los ven también en los bonobos. Son asuntos que no son tan sencillos, no es blanco y negro. Hay matices. Y todo el tiempo se ve eso. Suponete el yacimiento arqueológico de Atapuerca, en España, donde hay rastros, casi pruebas de canibalismo. ¿Sí? Se comen entre los humanos. Hace unos años esto era así, definitivo. Pasaron los años y ahora lo que se dice, gracias a la microscopía, etcétera, dicen, mira, aparentemente fue solamente un periodo durante el cual había mucha hambre. Y bueno, terminaron comiéndose entre ellos, como ha ocurrido ya en la humanidad. Ah, entonces el ser humano es caníbal. No, o sí, depende de las circunstancias. Ah, entonces es solidario el ser humano, como lo de Manisi. Y sí, no, depende de las circunstancias. ¿Y de qué dependen las circunstancias? Alguito puede ser que esté en nuestras manos, pero muchos otros factores están ajenos a nosotros. Las otras especies que también necesitan sobrevivir, los cambios del clima, terremotos, inundaciones. Y el azar, también el azar. Y nuestras reacciones a lo que produce el azar. Pero a veces el azar es tan poderoso que elimina de un plumazo a millones de especies, como pasó con los dinosaurios, por ejemplo, hace 60 millones de años. Si uno hubiera intentado explicar cuáles eran las leyes de funcionamiento de la vida en aquel momento, muy probablemente nunca se le hubiera ocurrido que lo que iba a ocurrir era un aerolito que caía y destruía todo. El azar también es parte del asunto. Nuestro protagonismo a veces puede influir, muchas veces definitivamente no. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio.